Rebeldes estereotipos. Porque la discusión debe estar más presente en nuestra realidad. Rebeldes estereotipos. Más realidades por discutir. Calurosísimas tardes en la ciudad de Buenos Aires. Son las 19:05 minutos. Empezamos Rebeldes Estereotipos nuevamente, luego de una semana de obras y reconstrucción de la radio, que parece que va a quedar bien. Todavía estamos en una situación un poco incómoda, pero se va normalizando por suerte. Amigos José y Gonzalo, ¿cómo les va? Muy bien, ya te extrañaba, sí. Te digo esto de la obra. Puso en cortocircuito nuestra relación. Es verdad. Pero por suerte siempre se terminan las obras que se empiezan, así que... Son de las rutinas que uno les gusta, ¿no? Juntarse, a producir en la semana. Ya una semana que no teníamos programa y dijimos, no nos juntamos. Y después nos dimos cuenta que nos gustaba encontrarnos. ¿Viste? Qué bueno. Del otro lado del vidrio, Ricardo Romero, productor, y la señorita Guadalupe Fernández, siempre bella. Ella sigue operando los chimbolos que permite que estemos al aire en este momento. Continuamos hablando de cultura luego de una semana de interrupción. Y como dijimos aquella vez, nos hemos dado cuenta que hemos estado hablando de cultura desde un punto de vista artístico en los primeros programas, y justamente la cultura es mucho más que el arte. La cultura a lo mejor es lo que impregna todos los demás aspectos de la vida y es lo que hace que nos comportemos de tal o cual manera. Y bueno, para intentar ser a desandar un poco ese camino, nos hemos propuesto hablar de hoy de una cosa que nos llama la atención bastante, que está como muy de, no sé si muy de moda, sino como que es una cosa que está ahí a la vista de todos y que parece que nadie ve, pero todo el mundo acepta. Qué feo eso, ¿eh? Nadie ve y todo el mundo acepta. Que es la sociedad de control, que son nada. Desde cámaras de seguridad, hasta garitas en las esquinas, hasta comprar con tarjeta de crédito, hasta... De todo un poco. Cosas que hacen que nos sentamos más controlados. Un detalle, parece una pelotudez esto que vos decís de cámaras de seguridad, pero... En Londres, sí. Es la ciudad que está minada por cámaras de seguridad. Y de hecho, hay una cámara cada 11 habitantes. Entonces, es prácticamente imposible que uno vaya caminando por Londres sin que lo filmen. Importante. Bueno, y hay que ver cómo las sociedades, como Londres, las londinenses, se sentirán incómodos, se sentirán bien, pedirán eso. Vaya uno a saber, nosotros no estamos capacitados para responder eso, por eso hemos convocado al profesor Roberto Paiva de la Facultad de Buenos Aires, tanto del CBC como de la Facultad de Comunicación. No sé si alguna más, Roberto. Docente secundario. Docente secundario también, sociólogo, y bueno, está bastante familiarizado con estos temas, es una persona que a lo mejor nos puede dar algunas, no sé si respuestas, pero nos puede ayudar a pensar sobre estas temáticas. Roberto, gracias por estar acá. No, por favor. Y bueno, Roberto, para empezar, nada, eso. ¿Qué pasa con las sociedades que necesitan ser controladas y vigiladas? ¿Necesitan o se las...? ¿Se hace que les crea la necesidad? ¿O se les crea la necesidad? Bueno, eso. En realidad hay una búsqueda en cualquier tipo, forma social, de organizar un determinado tipo de producción... que siempre intenta, en un comienzo, por lo menos, intenta ser social. Ocurre que, en el transcurso del tiempo, hay fracciones también sociales que intentan manipular ese tipo de producción por determinadas circunstancias y comienzan una etapa lenta, pero, digamos, constante, de apropiación de las prácticas, apropiación de los saberes que ciertos sectores van desarrollando en su historia. O sea que esto del control social no es novedoso, tiene... muchísima historia, digamos, que la producción social ya implica de alguna manera una forma de control. O sea, el control social en sí mismo y por sí mismo no es ni bueno ni malo. No podemos atribuir algún tipo de juicio de valor, aunque podamos hacerlo subjetivamente. En realidad, el problema no es que el control social sea bueno o malo, sino a quién le sirve. Que ya eso no es lo mismo. Entonces, si nosotros detectamos o sospechamos o sentimos en la carne, digamos, o en las entrañas que... esa apropiación evidentemente opera en contra de nuestro desarrollo, de nuestra posibilidad creativa o de desarrollarnos, seguramente sí, eso va a ser sujeto de análisis, objeto de análisis también por nuestra parte. Entonces, ahí se plantea algo interesante, es ver hasta qué punto esa categoría, esa noción de control social, puede ser visualizada, puede ser objeto de estudio en el ámbito académico. Entonces, esta reflexión implica todo un proceso muy complejo que justamente exige una permanente búsqueda y mirada. Entonces, no es casual que sea tan difícil, aún para el ámbito académico, percibir ciertos fenómenos o ciertas particularidades de las formas de control social. De cualquier manera, creo que nosotros, es una tarea, recién comentaba, una tarea poco menos que una deuda que tenemos muchos de nosotros por acercarnos realmente a esa problemática de manera bien, bien profunda y analizarla. En realidad, es esto que está ocurriendo ahora, esta forma de control social, en los últimos años, se hace difícil de trabajar. Entonces, tenemos que apelar a veces a hechos de la historia para empezar a entender cómo funcionan los controles sociales. Ahora, así como hace unos cuantos años las entidades dominantes eran la Iglesia, después fue la monarquía, después, en la Unión Soviética fue el Partido Comunista, ahora pareciera que las entidades dominantes son las corporaciones. Y me da, por lo menos en lo personal, me da la sensación de que es mucho más complicado hoy escapar del gran brazo de las corporaciones que parecerían que controlan todo. Me da la sensación de que es mucho más difícil hoy escapar al control que lo que podría haber sido hace unos un par de siglos atrás. ¿Esto es así o es una impresión de alguien que se siente básicamente controlado? Lo que pasa es que circula más ahora, las posibilidades de información son mayores. Entonces es muy probable que la percepción que tenía el planeta, digamos, a escala social de este tipo de controles, no estaba demasiado trabajado el tema, ni además tampoco era tan visible. Además, yo creo que una cosa es que ellos intenten o se intente controlar, porque los controles sociales existen realmente, y otra cosa es que lo logren realmente. Porque en tanto hay un control social, también inevitablemente surge la resistencia. Entonces la resistencia puede ser, seguramente no organizada, seguramente a veces espontánea, y otras que, desde el ámbito académico, repito, sería interesante que empezaran a hacerse sistemáticas. Desde luego ya hay trabajos sistemáticos sobre determinadas formas de control social. Si tengo unos minutos, me gustaría dar un ejemplo para que vieran cómo desde la historia ya se plantea todo esto, ¿no? Sí. Por el siglo XIII hay un trabajo de Michel Foucault en la tercera conferencia de la verdad y las formas jurídicas. Para que tenga interés lo puede leer porque es apasionante. Él cuenta que por ahí por el siglo XIII aparece alguna figura extrañísima que no era conocida en la sociedad francesa, por lo menos, que era el procurador. La figura del procurador aparece en instancias donde las comunidades tenían unas formas de organización y de reproducción de su vida social y económica muy particular. Es decir, cuando un grupo, por algún motivo, una comunidad tenía algún problema con otra comunidad, lo resolvían entre ellos. Es decir, no aparecía ningún mediador, no aparecía nadie más. Entonces, bueno, si había un problema, lo resolvían a través de, bueno, me tenés que dar tantas, por lo que me hiciste, me tenés que dar tantas bolsas o tanta producción de trigo o de lo que fuera, o de cualquier producto. De esa manera era interesante porque lo solucionaban entre ellos. Pero en el siglo XIII, bueno, aparece esta figura de procurador que no viene sola, viene con gente armada. Entonces, como se impone y dice, ¿qué pasó acá en esta comunidad? ¿Qué está pasando? Bueno, no, ya resolvimos el tema. Ya nos dimos tanto, nos compensamos con otra cosa. No, esto no queda compensado. Esto no tiene nada que ver. Usted se ha lesionado la figura del príncipe o la figura del noble de turno, entonces deben pagar algo más a eso. Es una forma de expropiar lo que naturalmente, o por lo menos socialmente, las comunidades resolvían. Quiere decir que, por un lado, se apropian de eso, se apropian de una parte de la riqueza social, les incautan las armas con la excusa de que ellos se enfrentaban, se peleaban, de esa manera los desarman frente a estas nuevas situaciones, y además les impide que la riqueza circule. O sea, esos son los objetivos, digamos. Si uno puede extender esto, no porque las cosas sean exactamente iguales en el siglo XIII, obviamente, ni en el XX, sería una torpeza, pero sí entender que siempre hubo una vocación por las fracciones dominantes de cualquier signo de apropiarse de saberes y conocimientos y prácticas sociales. Ahora, la forma en que actualmente esto se está proyectando ya desde hace digamos, 70, 80 años, es de una ferocidad que no tiene parangón en la historia. Y sí, es verdad que las corporaciones están, de alguna manera, totalmente incluidas en todo esto, pero las corporaciones no son solamente corporaciones de tipo económicas, transnacionales, sino que son básicamente también informativas. Ahí tiene que ver también la información, tiene que ver la misma informática, tiene que ver todo lo que implica el traspaso de lo que se decía recién, las formas de software, de hardware, que de alguna manera esas memorias, esas capacidades que tienen, necesitan ser implementadas en todas partes. Y una de las figuras que aparece, que esclarece esto, es cuando desde el ámbito político se legaliza esta acción a través del sujeto consumidor. O sea, hay, ya no interesa tanto o solamente el ciudadano, digamos, desde el punto de vista político, sino que se incorpora la nueva figura que es el consumidor. Y al consumidor se habla de la protección del consumidor. O sea, se protege al que consume. ¿Qué pasa con el que no puede consumir? Sí, poco menos que una persona parece un consumidor. Claro, claro. No es más ciudadano ni pueblo. No es persona. Sino consumidor. No, claro. No sos Hernán, no sos Gonzalo, sos el que consume. Claro, y protegerlo. O sea, que esto implica toda una mirada muy clara hacia ese sector social particular. Quiere decir que queda descompensado el que no puede llegar a eso, y seguramente a algo más grave todavía. Que en la internalización de esa situación, el que no tiene esa posibilidad o no entra dentro de ese sistema, obviamente intenta recuperarlo de cualquier forma. Entonces, ciertas formas, que son categorizadas, seguramente, y para mí equivocadamente, como delincuenciales, tienen que ver con esa marca que le van poniendo a los que tienen y a los que no pueden acceder a ellos. O sea, que las formas de delito que alguien categoriza como delito es el intento por recuperar un territorio social expropiado. Cosa que no es tan fácil de detectar. Por ahí, en otro trabajo también, digo Foucault, pues el que tengo más a la mano, igual podría ser Deleuze o otros autores más, pero digo, que son de fácil lectura. El nuevo orden y control social también, que es una conferencia que dio Michel Foucault, es interesante plantearlo desde este tema. Él dice, ¿de qué se va a ocupar, digamos, el Estado? ¿Cuáles son las nuevas actividades que va a desarrollar el Estado? El Estado se va a ocupar nada más que de lo que se llaman zonas vulnerables. Esas zonas vulnerables son aquellas en donde el capital no puede darse el lujo de perder ni un centavo. La ganancia debe estar asegurada. Entonces, sí va a intervenir cuando haya una amenaza a esa posible ganancia. Y hay infinidad de registros que hay al respecto a esto, ¿no? O sea que lo demás va a dejar que, de alguna forma, ciertas maneras de producción de delincuencia se autorregulen. La esto que dice Roberto me recuerda a un ejemplo que citábamos hace dos semanas en el último programa, que lo estuvimos comentando fuera del aire, cuando José hacía su columna sobre cultura libre, hablaba de los sistemas DRM, que son sistemas digitales para restringir la circulación. El uso en claro. Sí, la circulación de los contenidos culturales. Y tenía, me vino esto a la memoria por lo que explicaba recién Roberto Paiva, de que el capitalismo, las sociedades capitalistas, van a estar, el Estado capitalista va a estar atento a los puntos vulnerables, y uno es ese donde el negocio que gira en torno de la cultura está en juego, aprovechan estos sistemas y en realidad ese es un medio, porque el fin es el control. No solamente el perder en el negocio, sino controlar. Seguro. Mira, la función del Estado, historiadores o incluso o gente de la difusión y de la política, nos hace creer o nos quieren hacer creer realmente que el Estado está desvinculado totalmente de todo, no hace nada, qué sé yo. No, el Estado tiene un compromiso. El Estado, así como históricamente en algún momento debió intervenir para asegurar la fase mercantilista de la producción económica, el Estado debe intervenir en una segunda etapa, cuando, digamos, la producción privada se hizo más fuerte o más sustentable, ya empezaron a renegar de ese Estado y a ponerle límite, que solamente debía garantizar la circulación de la riqueza, garantizar que no hubiera trabas impositivas, aduaneras y demás. Es el famoso dejar hacer, dejar pasar, ¿no es cierto? Claro. Pero eso fue creciendo a un nivel tal donde aún, a pesar de todo, a pesar de que ciertas formas estatales le molesta este tipo de producción de las multinacionales o de los grandes grupos de poder, necesitan de él de alguna forma también. Y una de las maneras es, como hay recursos que no pueden ser instrumentados a nivel privado, deben ser encarados y resueltos por la actividad pública, la actividad estatal me refiero. Entonces la actividad estatal queda atada de pies y manos porque no cumple una función realmente social, sino que está justamente limitada a través de los lobbies y de los acuerdos que hay. Entonces los candidatos que son, que hacen el ejercicio poder, del poder político, están totalmente ligados con las necesidades de estos grupos. Entonces, por un lado, el Estado está usado en ese sentido, está usado en ese plano, pero por otro lado no puede desaparecer, no lo pueden hacer desaparecer. La función del Estado está limitada por todo eso, pero tiene que estar todavía. El tema es qué función le damos nosotros al Estado y qué podemos hacer nosotros, independientemente de lo que haga el Estado. Bueno, esto también me recuerda cuando estuvimos hablando de la sanción de la ley antiterrorista, que fue promovida en el Senado por la candidata a presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que supuestamente es la banderada de los más desposeídos y la, la que está más cerca del pueblo, se puede decir, así por lo menos se autoproclama. Y el único justificativo que presentaba era que si no se sancionaba esta ley, frente a un organismo internacional financiero, íbamos a quedar mal calificados y que de esa manera las inversiones no iban a venir. Sí, sí. Ahora, es interesante, o sea, no, no es aberrante, pero es esperable que desde el poder se intente controlar a las sociedades con controles más o menos mágicos, digamos, en la época de que la iglesia era fuerte, el hecho de que Dios sea el control, o sea, no había pruebas para eso, salvo la credulidad, digamos. Ahora no, ahora vos ves cámaras, ves, el control es mucho más tangible. Es esperable, digo, que el poder intente controlar. Pero ahora, ¿qué mecanismos se establece en el inconsciente colectivo, digamos, en el imaginario, para que ese control sea aceptado y a veces hasta pedido? Hay una... A ver, hay como una... Desde el punto de vista operativo, el gran mérito, el gran éxito, digamos, que tienen estas formas de control social es que logran ser internalizados en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, lo tenemos ya como algo incorporado, como algo que forma parte de nuestra vida. Las condiciones sociales hacen que eso se haga realmente efectivo y otros momentos en otras instancias es como que se rechazan. Por ejemplo, sabemos que cuando vamos a un supermercado hay cámaras por todos lados. Sin embargo, parece que mucha de la gente se olvida de eso, no les importa y siguen comiendo galletitas, rompen los paquetes, se comen todo y no pagan nada. Y me parece excelente. Pues no lo voy a categorizar como malo o bueno, pero me parece muy, muy divertido. Pero, digamos, la capacidad que tienen es eso, de intentar internalizar ese tipo de controles. Claro. O sea, que va más allá de la simple imagen. Es como algo subliminal que incorporamos todos los días. El tema es que el éxito, digamos, también tiene su contrapartida, o el fracaso. Tiene como contrapartida las formas de castigo que pueden haber frente a esto. Las resistencias siguen operando, fíjate, ¿no? Cuando el chico no quiere estudiar, cuando acabamos de decir, abre el paquete de caramelos, se come todos los caramelos y no lo paga. Son formas de resistencia que están también planteados desde el punto de vista de la negación de un control social. Pero sí, el éxito en la mayoría de la gente que hace sobre la gente es fenomenal. La gente se ha acostumbrado a la tarjeta de crédito, se ha acostumbrado a los derechos de autor y otras cosas más, ¿no? Por ejemplo. Estamos hablando con Roberto Paiva, es docente de la UBA. Saben que se pueden comunicar con nosotros al 4866-1095 o rebeldes@rebeldes.org.ar. José, ¿querías decir algo antes? Sí, para aquellos escuchadores que tengan ganas y se lo quieran llevar, tenemos aquí un ejemplar del libro Monopolios Artificiales sobre Bienes Intangibles. Si tienen ganas de leer toda esta belleza llamada, entre comillas, propiedad intelectual, llaman 4866-1095 y es de ustedes. Y también tenemos el ABC Revy Póster de Agit Pop, un lindo póster hecho por los iconoclasistas. Música y tanda y volvemos con Roberto Paiva. We'll be right back. Inoportunos en el momento oportuno. Rebeldes estereotipos. Continuamos en el aire de FM La Tribu. No se me asombre, Gonzalo. Presenté estereotipos, sí, rebeldes estereotipos. Se ha comunicado al 4866-1095, Marita, de La Paternal, a quien le mandamos un abrazo grande. Dice, excelente la participación de Roberto, muy clara su explicación de lo que nos está pasando, dónde da clases y dónde se lo puede escuchar. El ciclo básico de la UBA, en Martínez, esos son clases, digamos, que ojalá pudieran ser abiertos a toda la comunidad, pero bueno, estoy en un entorno académico, entonces te podría invitar los días martes de 17 a 23, pero seguramente no sé cómo vas a poder llegar allá. La otra es más cerca de aquí, que es aquí nomás, en Ramón Mejía 750, en la Cátedra de Historia Social General. Ahí tengo una comisión también de 7 a 9 de la noche los días miércoles, así que más allá de que es para gente de la carrera, si querés venir, con mucho gusto. Bueno, estamos escuchando la canción de Serrat y Roberto decía que se mezclaban, que ese era el sistema viejo y que hoy hay dos sistemas de control social que están conviviendo en simultáneo. Por lo menos dos. Por lo menos dos. El que muy bien contaba Serrat en su canción, que es el sistema clásico, digamos, de dominación moral, que uno dice, de castigo, digamos, ¿no? De disciplinamiento, y uno dice, si te portás mal vas preso, si robás, no sé yo. No, exactamente, a ver, sí. hay una forma de disciplinamiento que puede ser tomado como disciplina negativa, que sería aquella que coarta, que impide, que limita, ¿no? Que obstruye, pero hay una forma que es la que tuvo éxito, y por eso es tan importante y se mantuvo tanto tiempo y aún ahora sigue, que es la que practica la suavidad, la producción y el provecho. Es decir, es ver, como dice Foucault, la positividad del poder, no la negatividad. Si el poder fuera negativo, ¿cómo se explica tantas las cosas que pasan, tantas claro. construcciones? Tanto éxito, claro. ¿Qué cuento de hadas nos cuentan para claro. que lo aceptemos? Es maravilloso. Y yo creo en las hadas también, son divertidas. Pero en realidad, lo que ha triunfado es justamente esa positividad que internaliza de alguna manera, a través de una huella en el cuerpo, en los cuerpos, tanto social como individual, internaliza lo que es bueno para el sistema. Entonces, a través de una minuciosa, Foucault la llama una anatomopolítica, una muy minuciosa descripción y ensamblaje, distribución, cuadrícula del cuerpo, establece qué es el cuerpo productivo, cómo debe funcionar un cuerpo productivo. Pero lo hace a través de una serie de auxilios también, dentro del momento que le toca vivir, que permite que nos sintamos realmente, hasta diría, felices de trabajar en condiciones alienantes, felices de estudiar en condiciones que no son las mejores, felices de curarnos en situaciones límites, en lugares así como hospicios dramáticos que neutralizan cualquier tipo de, digamos, de demanda corpórea a través de o de electricidad o a través de psicofármacos que nos estupidizan. O también en el aspecto de la cárcel, ¿no? En el aspecto carcelario también, que todavía siguen haciéndonos creer de que la idea es que nos redimamos, que si cometemos un delito debemos redimirnos para volver otra vez a la comunidad y ser útiles, cuando sabemos que ocurre exactamente lo contrario. Pero dentro de todo esto, estas formas, digamos, de expresión del sistema, en paralelo, ese es el éxito, digamos, en paralelo, la optimización del cuerpo productivo, tanto a nivel individual como social, ha ido cambiando a través de lógicas de acumulación del sistema totalmente diferentes. Entonces, el cuerpo que antes se demandaba el sistema, ya no es el que demanda en este momento. Entonces, hay que ver cuál es el cuerpo, pienso yo, el cuerpo que es demandado en este momento, en este tipo de coyuntura, empezar a pensar en eso y ver cómo podemos actuar. Desde nuestra propia práctica social, este es un lugar también de resistencia, una radio así es un lugar de resistencia, hay otros miles de expresiones de este tipo, para que por lo menos no le sea tan sencillo el tema y que no se crea realmente que, por ejemplo, el tema de la inversión en la educación, estamos hablando en términos de mercado, en términos de una mercadocracia dentro de la educación, nos hacen creer realmente que la inversión en educación es lo más importante. Y ahí no hay ni una socialización de esa demanda, ni posibilidades de hacerlo. Quiere decir que, evidentemente, si estamos pensando en términos de mercado, el mercado privilegia sus intereses, no los intereses de la comunidad en su conjunto. Otra trampita más que tiene destinada a la educación este tipo claro. de sistema. Y sobre todo cuando se plantea la actividad educativa, académica, como modo de inserción dentro del sistema productivo, no simplemente como un medio para insertarte dentro del medio productivo. Sí, ¿cuántos son los que pueden llegar en esas condiciones? Además, lo interesante de esto es que uno percibe, no hace falta ser académico, pero uno lo percibe porque lo ve incluso en la calle, pero el tema es que esto está robustecido a través de análisis muy profundos que hay acerca del destino que tienen las inversiones en este momento en el ámbito de la producción, por ejemplo, militar en los Estados Unidos y en varios países que están jugados, especialmente Estados Unidos. Necesitan, de alguna manera, de ciertos técnicos o ingenieros o gente que está ligado con la informática de muy alto, desarrollo y producción en ese punto. Y son muy pocos los que pueden llegar realmente a todo eso. Y además el destino que le dan es terrible realmente. Es la liquidación de pueblos que, porque supuestamente tienen otras formas culturales, se sienten con derecho a pisotearlos en nombre de un supuesto terrorismo o en nombre de un supuesto, como es el otro término que usan permanentemente, cuando no aceptan reconocer otra cultura. Alguna cosa guerra preventiva o con musulmanes o con asiáticos, sí. Claro, siempre es ver el tema del otro. El otro es el enemigo, el que no podemos entenderlo y el que no queremos entenderlo es el enemigo, por lo tanto lo destruimos. Eso sí es muy viejo también, claro. Recién decías afuera de aire que el viejo modelo construía cuerpos productivos. ¿Y este nuevo modelo qué tipo de cuerpos pretende construir? los que necesitan nada más que para su acumulación, o sea, para el desarrollo, para su tasa de ganancia. Eso evidentemente son infinitamente menores la cantidad de cuerpos que requiere en la instancia previa. En el momento anterior necesitaba, pero millones y millones de cuerpos productivos dentro de ese espacio. En este momento el sistema tiene un carácter, por un lado, piramidal y por otro lado, de dispersión muy grande hacia los costados, donde se requieren ciertas y determinadas saberes o conocimientos. Pero por eso que el conocimiento, como es importante, hay que ver cuáles son los cuerpos, entre comillas, que pueden llegar a eso. Obviamente que se imagina que, no sé la proporción, no le he podido ver ni estudiar, pero supongo que si antes requerían un 50% de masculinidad o feminidad en trabajo permanente, no creo que requieran más de un 10%. ¿No? O sea que el resto va a quedar seguramente sin posibilidades de hacerlo. Roberto, ¿cómo mirás la experiencia de la... Porque teniendo en cuenta que el Hotel Bauen hace poco sufrió la amenaza de un nuevo desalojo, y pensaba en cómo mirás la experiencia de recuperación de fábricas dentro de este tema que estamos hablando, si tiene que ver, si es un intento por dar vuelta a este sistema de dominación. Sí, son formas de resistencia. Por eso digo, más allá de la... No conozco puntualmente, conozco uno o dos casos sí interesantes, pero en particular el de Bauen no lo conozco. Pero, digamos, si uno puede extender el ejemplo que estás dando a otras formas de recuperación de fábricas, de empresas que han sido abandonados por sus dueños, porque no les redituaba de la manera que ellos pretendían. Lo importante es que justamente hay una forma autogestionaria que pueda resolver el tema y que pueda distribuir la riqueza de otra manera. Yo creo que esto debería extenderse a muchos otros aspectos del aparato productivo, sobre todo los que han sido abandonados por las patronales, ¿no? Esto es viejo también, las formas de autogestión y de cogestión son viejas. Uh-huh. Eso se practicaba también en otras formas, en esos momentos, ¿no? Claro, pero a mí lo que me parece, o lo que nos parece más interesante, es cómo los trabajadores, al momento de tomar la decisión de meterse dentro de la fábrica que había cerrado el antiguo patrón, hacen caer por tierra el argumento de la propiedad de la máquina o del taller únicamente por parte del patrón. Es como que se apropian, dicen, no, en realidad los que hacíamos funcionar esta máquina somos nosotros, entonces no puede una decisión financiera dejarnos a nosotros sin laburo y parar este hecho social que era la fábrica. Sí, sí, incluso, pero mira, en algún momento cuando se intentaron, se logró la privatización por parte del Estado militar y después el menemismo que logró privatizar tantas empresas. Hubo algunos grupos de trabajadores que se organizaron, incluso con gente que tenía perfectamente bien conocimiento de cómo funcionaba. Yacimientos carboníferos fiscales, me acuerdo porque conozco el caso más o menos. Yacimientos carboníferos fiscales presentó, frente a la amenaza de la privatización, presentó una alternativa de trabajo, porque la idea era, ellos decían, los que querían privatizar, que no dejaba rentabilidad y que obviamente era negativo y todas esas cosas que se dijeron y que fueron hábilmente construidas, ¿no? Pues si tenemos tiempo, sí, lo aplicamos. Pero los trabajadores mismos se organizaron y presentaron un proyecto alternativo de organización que era maravilloso realmente. Que era maravilloso por la distribución con una justicia social fenomenal y que abarcaba todos los empleados, todos los trabajadores, y ningún tenía por qué perder el trabajo ni tenía por qué quedar en la calle. Desde luego, ni siquiera lo leyeron. Si lo leyeron, lo habrán quemado. Después de la próxima canción que vamos a escuchar, vamos a hablar un poco del mundo, de lo que está pasando en el mundo, y me voy a tomar el atrevimiento a lo mejor de invitarlo a Roberto a que participe de la columna y que nos ayude a analizar un poco la historia, si tiene tiempo que quedarse hasta las 8, Roberto. Sí, sí. Sí, bueno, música y seguimos, adelante. estereotipos, buscando el porqué de las cosas. Como los chicos. Está elegida por nosotros porque es música libre, como José nos puede explicar a continuación. Sí, sí, que se puede bajar de www.jamendo.com. Entran, hay cerca de 5.000 discos que ustedes pueden elegir. Se lo bajan y nadie los va a andar persiguiendo y acusándolos de que son un terrible asesino serial por dejar sin trabajo a esos autores. ¿Esta banda es Bombadil, una banda francesa? Banda francesa, sí. Perfecto, Bombadil. Vamos a hablar un poco, a lo mejor un poco de unos ejemplos prácticos de lo que veníamos hablando hasta este momento. No me resultó muy difícil encontrar un ejemplo. Me miré para arriba y dije Estados Unidos, y bueno, pasa en Estados Unidos estas cosas. Estados Unidos se vale de un enemigo que estereotipa como terrorista y malo y causante de todos sus males y de todos sus miedos para poder, digamos, como avanzar sobre los derechos, entre ellos el derecho a la intimidad de los propios ciudadanos estadounidenses. Bush lo que está tratando de implementar es una ley que controle trate de meterse en las llamadas telefónicas, en las comunicaciones telefónicas de los ciudadanos. Escuchas. En las escuchas telefónicas, claro, escuchas. O sea, contratan a un batallón de sofocientos millones de yanquis para escuchar a los otros sofocientos millones de yanquis. Claro, ¿y qué dice? Estamos ante el peligro de otro atentado inminente, que vengan con otros aviones y nos derriben otras torres. Entonces, valen del miedo que se genera en la población para controlarla y para tenerlas tranquilas, digamos. De hecho, no solamente pasa en Estados Unidos, donde convocó a 80.000 musulmanes residentes en Estados Unidos para meterlos en un registro especial. Mira, algo así como el registro de violadores que quiere hacer, no me acuerdo qué candidato. Macri. Ahora que va a estar bueno, Buenos Aires. Directamente un registro de musulmanes. Un registro de musulmanes de barbudos. Igualando violadores con musulmanes. Claro. Y no solamente eso, sino que en el exterior de Estados Unidos capturaron a 8.000 jóvenes musulmanes para que sean interrogados por el FBI. De esos 8.000, 5.000 fueron encarcelados preventivamente. Por las dos, está muy bien, viejo. Claro, y hasta este momento ninguno fue condenado por ningún acto terrorista. Siguen ahí presos preventivamente. Genial. Por otro lado, en Alemania, en 2005, vieron que hace poco, esta semana, una gran noticia fue que se desbarató una banda de terroristas que estaban por cometer un atentado similar al de Atocha y al de Londres en Alemania. Sí. Y hay tres supuestos terroristas presos. Digo supuesto porque todavía no fueron acusados de nada, porque de hecho no hicieron nada, cometió el atentado. Bueno, hay un estudio de 2005 en Alemania donde solamente el 38% de los alemanes tenían miedo concreto de ser víctimas de un atentado terrorista internacional. Este año se volvió a hacer ese mismo estudio, pero esta vez fue hecho por una institución norteamericana que opera en Europa. Y resultó que el 70% de los alemanes tienen miedo de que un atentado terrorista se lleve a cabo dentro de Alemania. Y entonces ya Angela Merkel, que es la nueva canciller alemana, está debatiendo con la oposición una medida que, entre otras cosas, permitiría mandar mails falsos a supuestos sospechosos de terrorismo, donde se les infiltraría un virus troyano. José, vos me lo vas a explicar bien ahora qué es esto. Oh, sí. Que básicamente lo que generaría es un patrón de control a largo plazo sin necesidad de una orden judicial. Básicamente lo que harían es mandarte con el correo electrónico un adjunto que se ejecuta automáticamente en tu computadora, se instala y básicamente te controlan y saben lo que haces, lo que le decís, etcétera, etcétera. Todo esto se resuelve, querido escuchador, no usando software privativo, usando software libre. Que te inmuniza contra el control informante. Exactamente. Perfecto. Roberto, acá hay un patrón común en los dos casos, tanto en Alemania como en Estados Unidos, que es el miedo que se le genera a la población para que ellos pidan a gritos ser controlados. Sí. Antes de llegar a eso, cualquier cosa me traes otra vez de las riendas, porque por ahí me voy. Pero estaba pensando, porque hablaban así del gobierno de Bush y lo que implica, ¿no? No sé si saben exactamente cómo es, quiénes son los que están detrás de, digamos, detrás de la del gobierno de Bush, o forman parte de alguna manera hace muchos años ya, de las propuestas republicanas, sobre todo. En realidad, fueron demócratas desencantados, es decir, demócratas cuya política supuestamente no fue realizada con buen criterio, con eficacia. Entonces pasaron a la vereda opuesta y a la manera más ultra del conservadurismo. Claro. Son los neoconservadores, de alguna manera. Pero lo que es curioso es eso, que provienen de la democracia, de los gobiernos demócratas. Estos son, obviamente, como desencantados que son, son terriblemente duros, durísimos. No dan la cara en general, no son muy conocidos, pero son los que le hacen en general los discursos, el que le arman las actividades programáticas, y los que tienen de alguna manera el manejo de las relaciones exteriores internacionales de Estados Unidos. Y en los discursos mismos aparecen la justificación, porque ellos necesitan justificar la actitud que tienen. Pero no necesitan a través de cosas, digamos, que son llamativas. Ellos dicen que lo que hacen, lo hacen en nombre de la libertad, de la paz y de Dios. Entonces, los 500.000 muertos en la Operación Tormenta del Desierto del año 91 en Irak, los centenares de miles de muertos también de la actual invasión de Irak, Yugoslavia, con Kosovo, esas formas fueron hechas, no olvide el oyente, en nombre de la libertad, en nombre de Dios y de la democracia, o como quieran llamarle. Frente a esto, digamos, a esta lógica, digamos, de percepción que ellos tienen, en realidad, el tema de las escuchas y el tema de Alemania en particular y la necesidad de control tiene que ver con que los alemanes y muchos otros países de Europa realmente han visto en los últimos años, con el proceso de descolonización, la presencia de gente seguramente que no es totalmente deseada. Ahí se quiebra todo el deseo o la impronta democrática que tienen los países europeos, que evidentemente seguramente deben pagar bastante sus culpas coloniales con recibiendo a la gente que en este momento hace unos años se escapa de las colonias desesperadas y hambrientas, y llegan a Alemania, llegan a España, llegan a Francia, y esto provoca una serie de desastres. Entonces, de alguna forma, lo que Estados Unidos intenta es proyectar esa sombra terrible que es el supuesto fundamentalismo islámico, o como quiera llamársele, hacia otros lugares de Europa para buscar aliados, obviamente, en una segura empresa futura que pueda tener. Porque Alemania no fue de las que estuvo siempre aliada con Estados Unidos, por lo menos por cuestiones de intereses también en la zona de Irakí. Y lo mismo pasa con Francia. O sea que esa instancia, digamos, que ocurre. Pero Estados Unidos tiene un larguísimo compromiso con los grupos fundamentalistas, como llaman ellos, con Bin Laden, ya lo sabemos todos, ¿no? Sí. El acuerdo que tuvo originalmente con la familia Laden y con todos los inversionistas árabes que hay en Estados Unidos. Y bueno, lo único que recomiendo para todo esto, para que nadie se llame engaño y no crea realmente que se hace en nombre de todo esto, que es la negación del otro, es la negación de otra cultura, sobre la cual no tenemos ningún derecho nosotros, aún considerándonos occidentales, de entender que somos diferentes. A lo sumo somos diferentes, no somos ni mejores ni iguales, ni tenemos por qué marcarles el paso a nadie. Y mucho menos de esa manera, obviamente. Pero bueno, esta es una de las cosas. Por favor, vean, si ya no la conocen o la conocen, Bowling for Columbine, y se van a dar cuenta de todo esto. Sí. O vean Fahrenheit 911 y lo dice un norteamericano, no lo dice un musulmán loco. Claro. Claro. El tema es cómo, por un lado, se lo intenta negar y se lo intenta pisar y borrar al otro. Pero por otro lado, no sé si es una paradoja o no. Se debe construir su imagen. Exactamente. El sistema lo necesita imperiosamente para poder seguir justificando su poder y su dominio. Totalmente. ¿No? Ese es el temor, justamente. Se construye el temor a partir de la negación y después vuelta a aparecer otra vez la figura de Bin Laden o de quien sea. Claro. Seguro. Y es como decíamos siempre, es la excusa para después ir y expropiar y apropiarse de él. Claro. Y eso pasa tanto en lo grande como en lo chiquito. O sea, Estados Unidos necesita barbudos locos que derriban torres. El sistema local acá, Argentina, necesita de la inseguridad para poder avanzar sobre las libertades individuales también. O sea, siempre, por un lado, se la trata de combatir, pero desde lo discursivo, digamos, y desde la acción directa, pero por otro lado se la necesita mantener y regar todo el tiempo como para poder justificar. Pero mira la impronta del mercado hasta donde llega, del marketing, ¿no? Del poder que tiene como control social el marketing, justamente. Que hay, las guerras ahora, hace tiempo, están tercerizadas. ¿Tercerizadas? Sí, ¿qué quiere decir? Que hay empresas que son contratadas por el Pentágono, por la, por por la Casa Blanca para hacer acciones militares en determinados lugares. Entonces son empresas que se encargan de eso, con gente. Se imagina qué nivel que tienen esa gente, ¿no? Y bueno, si le va mal, le va a ver mal a la empresa, contratamos otra. Bueno, la película en Bollywood, en Fahrenheit 911, está muy... Claro. Hay empresas que se encargan del catering para los soldados, que van con las bandejitas, todo, arma la movida. Y de esa manera, digamos, se llenan. El negocio se distribuye un poquito, digamos. Y es solo una parte del negocio. Antes que nos vayamos, aquí hay un pedido de donantes del grupo A negativo para la señora Mónica González, que está en el Hospital Piruano, en la guardia del Hospital Piruano. Mónica González, grupo A negativo, donantes, la mayor cantidad no dice cuántos, así que toda la gente que pueda y tenga tiempo y nada. Yo doné hace poco, soy A negativo, chico. Voy a decirle a mi hermana. Nuestra escuchadora Marita, que llamó para saludarnos, dice que el miércoles que viene no, el otro lo va a ir a ver, lo va a ir a escuchar a la facultad, así que Marita, por lo menos, llévale unos mates y unos bizcochitos. Miércoles acá en Ramos Mejía, sí. Acá en Comunicación, sí. Entonces puede pasar a buscar el regalo por acá por la radio, que se lo vamos a dejar. Exactamente, Marita, pasa por acá por Lambaré 873 y te llevas el libro Monopolios Artificiales sobre Bienes Intangibles. Bueno, también llamó Nicolás. Exactamente, del grupo Buenos Aires Negro, felicita por el programa y además dice que su banda toca el jueves 13 a las 21 en la Peña del Colorado, Güemes entre Julián Álvarez y Arauz, las entradas 15 pesos. Vayan que quieran. Y acá el amigo Nico Falcoff nos avisa que su banda, Tumbatucumbá, de música latinoamericana, va a estar presentando su nuevo CD en el Centro Cultural del Sur, en Avenida Caseros 1750, Gratarola, el sábado 15 de septiembre, o sea, el sábado que viene a las 21 horas, en el Centro Cultural del Sur, Avenida Caseros 1750, Tumbatucumbá. Linda banda. El pitido del reloj de Lomo Gonzalo acaba de indicar las 8 de la noche, por lo tanto, nos tenemos que retirar. Nos tenemos que, lamentablemente, agarrar nuestros bártulos e irnos por la puerta de salida y dejarlos en la compañía del señor Nicolás Falcoff y sus sonidos clandestinos. Le agradecemos antes al profesor Roberto Paiva por haber estado aquí con nosotros esta tarde. Y bueno, nada más. Gonzalo, José, Hernán de este lado, la señorita Guadalupe, el señor Ricardo de aquel lado y Pilar, que nos han ido a visitar, nos está saludando. Gracias, Pili. El sábado que viene a las 7 de la tarde volvemos. Si no es que están en obras o están probando misiles acá afuera, porque la verdad que es bastante caótico, como dije yo y como Roberto me dijo, no es otro orden. No es un caos, sino claro. Otro orden de la querida sala de nuestra casa. Gracias por la invitación, gracias. Hasta el sábado que viene. Chao. El gran abrazo libertario para los rebeldes.